Dios les bendiga a todos. Es un gusto tenerles, verles. A todos los que nos visitan por primera vez, es un gusto tenerles. Hoy es un mensaje especial que había prometido hace tiempo con relación a lo del crecimiento y del establecimiento de esta iglesia. Como ustedes saben, acabamos de ver los razonamientos bíblicos de por qué pertenecer a una iglesia cristiana local, ¿verdad? Y vimos la importancia, vimos lo que somos en Cristo, somos seres especiales, simplemente porque su sangre fue derramada sobre cada uno de nosotros, nos hace valiosísimos, ¿verdad? A ti, si tú has creído en el Señor Jesucristo, te ha constituido hijo de Él. Y esto no es una cosa simple. Tal vez puedas pronunciar esta frase, soy hijo de Dios, de una manera simple. Pero el contenido, mi hermano, es amplio, vasto. Es glorioso ser hijo de Dios. Ahora, como hijos de Dios, necesitamos ordenarnos y conformarnos a su palabra. No podemos hacer como los jueces, ¿se acuerdan? ¿Alguno sabe cómo hacían los jueces? Como bien les parecía. Dice la Escritura, y se repite este versículo en ese libro. Y si alguno lo quiere buscar, está al final, es el último versículo del libro de los jueces. Y dice, en aquellos días, como no había rey en Israel, cada quien hacía como bien le parecía. Mis hermanos, ¿quieren ustedes hacer como bien les parece en la iglesia? ¿O queremos hacer no como nos parece, sino como le parece a Cristo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan, verdad? Esto sí ya es cuestión personal, porque es una decisión que tú vas a tomar de manera total, absoluta en tu vida, y decir, Señor, quiero hacer como tú me mandas a mí. No quiero hacer como me parece. Tal vez haya cosas que no entiendo mucho. Tal vez haya cosas, Señor, que no me agradan mucho, pero tú lo dices, yo obedezco. Tú lo dices, yo obedezco. Amén. En esta ocasión, quiero hablarles de por qué es necesario hacer un compromiso en una iglesia local. ¿Okay? Haciendo una pequeña pausa en esta gloriosa serie que iniciamos de quién es Jesús de Nazaret. Y este va a ser como el culmen de la serie de la membresía de la iglesia. Ya, el mensaje final. A partir de aquí no se les va a mencionar de manera pública nada acerca de estos temas, porque son temas eclesiásticos de organización de una iglesia. Pero por motivo que esta iglesia va comenzando, llevamos 4 años, va comenzando y queremos organizarnos y estructurarnos de una manera sólida, bíblica, tenemos que hacer esto para que todos ustedes se enteren. Porque tal vez alguno de ustedes Dios le ha mostrado que debe estar en esta iglesia. Tal vez alguno de ustedes venga de paso y diga, yo quiero ver cómo está el asunto ahí. Y si Dios me mueve, me convence, y si yo veo por el testimonio que debo estar en esa iglesia, estaré. Y tal vez otro diga, bueno, no me ha convencido Dios, no me gusta, no, como gustes y mandes, como tú lo consideres, porque no estás obligado, y decir, no, seguiré buscando una iglesia. Porque algo es indefectible, mis hermanos, algo es indefectible. Todo hijo de Dios, todo. Digan todo. Todo hijo de Dios debe pertenecer a una iglesia local. Y pertenecer a una iglesia local conlleva responsabilidades, así como privilegios. Conlleva responsabilidades, o sea, te vas a comprometer a hacer ciertas cosas conforme a la palabra de Dios, permeando por sobre todas las cosas el amor, ¿verdad? Pero adquiriendo tus compromisos de pertenencia en una iglesia local. Así que aquí no hay escapatoria. O sea, puedes decir, esta iglesia no me convence, creo que no es lo que Dios tiene para mí, creo que Dios no me ha colocado en este lugar, eso es válido y es respetable. Pero lo que no puedes decir es, no quiero pertenecer a una iglesia local, porque si no, no puedes cumplir el propósito diseñado para la iglesia establecido en la palabra de Dios. Todos los preceptos que Cristo dio a su iglesia, las dio en el contexto de comunidad. Todos los dio en el contexto de comunidad. Busquen un texto, Hechos 4. Ahorita entramos en el tema. Estoy dando una breve introducción. No, Hechos 2, Hechos 2. Desde el 41. Ustedes saben que el contexto habla de un sermón que dio Pedro, el primer sermón, glorioso sermón, cuando se subió. No estamos borrachos, como ustedes suponen. Estos están llenos del Espíritu Santo y de poder, y les empezó a hablar y anunciar a Cristo a esta gran multitud de miles y miles de personas. Y al final dice que creyeron unos. ¿Y qué después fueron? ¿Qué hicieron? Se bautizaron. Vean en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Esa palabra, mis hermanos, nos da ya el razonamiento de que hay que añadirse, ¿no? Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían después que se añadieron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es estar estudiando, ¿verdad? ¿Y qué, en qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan y en las oraciones. Mi hermano, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio y pasas a formar parte de la iglesia, te añade. Como dice también en otra porción, eres trasladado de las tinieblas a la luz. Eres santificado. Y cuando te añade, debes de cumplir con los preceptos marcados en la Escritura. Es más, no te va a costar trabajo. A los hijos de Dios no les cuesta trabajo cumplir con los preceptos que manda el Señor. O sea, no somos perfectos, ¿verdad? Si les regamos y si batallamos, pero ¿saben qué? Tenemos todo el corazón que derrama alabanzas a Dios y que dice, mándame, Señor, mándame. ¿Qué más hago, Señor? Ese corazón es de un hijo de Dios. Y cuando Dios te pone ese corazón en cada uno de ustedes, te pone a ti, mi hermano, dices, manda, Señor, ordena. ¿En serio, mi hermano? Si tú eres hijo de Dios, no te cuesta trabajo obedecerle. No te cuesta. O sea, la intención ahí está. Te cuesta ya en el cumplimiento, ¿no? Ya en el desarrollo. Dices, uy, esto está bien pesado. Pero no importa, mi Señor me lo pide. Y por amor a Él, lo voy a obedecer. ¿Qué más hago, Señor? Ah, entonces vemos que en el contexto del establecimiento de la iglesia, se añadían los que creían y luego perseveraban unánimes. Todos los preceptos dados a la iglesia en todos los libros apostólicos, todos, y nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, se dan bajo el contexto de comunidad. Solamente tú, perteneciendo a una iglesia local, podrás cumplir con estos preceptos. Si tú no perteneces a una iglesia local, no lo podrás hacer. No puedes estar en tu casa y decir, soy cristiano, no puedes. Si eres cristiano, tendrás que buscar. Y tendrás que cumplir con los propósitos de acuerdo a los dones y talentos que Dios te dio. Y cumplir con tu parte en el cuerpo de Cristo. Y decir, Señor, te estoy sirviendo. Gracias por permitirme esto. Pero si no quieres pertenecer a una iglesia local, ni comprometerte, ni servir, entonces se pone en duda que en verdad tengas un corazón transformado. Se pone en duda. Ahora, repito y enfatizo, no quiere decir que todos ustedes estén obligados a pertenecer a Desde la Cruz. No. Pero todos ustedes, si son hijos de Dios, están obligados a pertenecer a una iglesia local y servir ahí. Eso sí. Eso sí. Bueno. Quiero enseñarles por qué es importante hacer un compromiso. Porque vamos a hacer un compromiso con esta iglesia, los que Dios les haya mostrado que deben de estar en esta iglesia. A los que no les haya mostrado o los que vengan por primera vez entenderán lo que es una iglesia cristiana. O sea que también para ustedes sirve. Porque unos pueden decir, no, pues ¿de qué va a hablar o qué? Sí, voy a hablar de la Biblia, por supuesto. Pero de cómo es un compromiso en el ser, en el interior de nosotros los cristianos, para comprometernos en un ministerio, en una iglesia local. Y al comprometernos en una iglesia local, nos estamos comprometiendo con Cristo mismo. ¿Saben por qué? Porque Cristo y su iglesia son... Si no estás en la iglesia, no estás en Cristo. Y punto, este sí es punto final. Este sí es punto final. Si no estás en la iglesia, no estás en Cristo. Y yo he conocido, tristemente, ministerios virtuales. Iglesia virtual, Emmanuel. Iglesia virtual, el samaritano, no sé qué. El buen samaritano. Iglesia virtual. ¿Y saben qué pienso acerca de las iglesias virtuales? Que son eso, virtuales. Ficticias. Eso son. Un pastor se hace pastor con el roce, con las ovejas. Tenemos que oler a pastor. Tenemos que oler a dificultades de los demás, a las necesidades de los demás. Y un pastor escucha. Mis hermanos, aquí somos poquitos, y si vieran lo que escucho. Todos tienen problemas, todos. Y el asunto es que piensan que el pastor no, también tiene broncas, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no hay iglesias virtuales. Tenemos que comunicarnos. Perseveraban en la comunión. En la comunión. ¿Qué es comunión? Se relacionaban. Y luego dice cada día. Bueno, aquí lo hacemos una o dos veces a la semana. Y a veces nos vemos entre semana. Pero aquellos estaban duro y dale, juntos, unánimes. Entonces, mis hermanos, quiero enseñarles esto. Primero, vamos a orar al Señor para que sea Él el que se encargue de revelarnos. Esta enseñanza es vital para tu vida como cristiano, ¿eh? Para tu vida como cristiano y más vital para tu vida como miembro de este ministerio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu alabanza. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes? Para alabarte y darte gloria a ti. Pero tú nos has concedido esto. Por tu Espíritu, Señor, por tu palabra mostrada a nuestras vidas. Has puesto un corazón de carne, quitaste el corazón de piedra, Señor, y ahora nos sensibilizaste y te mostraste a nuestra vida y te podemos decir, Abba, Padre, y te alabamos, Señor. Gracias por tu alabanza. Ahora te pedimos que la palabra, Señor, también penetres en nuestros corazones, que ya transformaste, y al que no esté transformado, Señor, te pido encarecidamente que lo transformes de una vez y que te muestres a su vida y que lo cambies, Señor, y que entienda tu voluntad, que te ame y que se goce, Señor, se regocije en ti, porque es mejor, Señor, estar a tus pies, porque es mejor estar en tu presencia que fuera de ti, Señor. Gracias. Muéstrate, Señor, en tu palabra. Amén. Mientras voy dando algunos razonamientos, quiero por favor, Miguel, hermano Oscar, Ayala, hermano Felipe y hermano Gustavo, por favor, repártelos. Voy a dar algunos razonamientos importantes, pongan mucha atención, unos razonamientos importantes de por qué tengo que hacer un compromiso en una iglesia local. ¿Por qué? ¿No? Y esto debido a que hoy en la actualidad hay tantos llaneros solitarios. Hay evangelistas que van y evangelizan solos. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu iglesia? ¿A dónde mandas los que evangelizas? ¿Para que sean preparados, fortalecidos, para que sean discipulados? No, pues yo nomás les hablo. Hay Dios que se encargue. No, Señor. Si vas a hablar, tienes que tener un cuartel donde vas a mandar a los reclutados a ese cuartel. Tienes que pertenecer a una iglesia local. Si vas a traer una ovejita, ¿a qué rebaño la vas a meter? No, pues hay que se encargue el Señor. No. O sea, te estás echando un compromiso. Si vas a evangelizar y alguien se convierte, tienes que ofrecerle también el discipulado, el crecimiento, el desarrollo de su vida espiritual. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario hacer un compromiso? Porque es importante saber que la Iglesia de Cristo no es igual a ninguna otra institución. Esto debemos de saberlo. La Iglesia de Cristo no es igual a ninguna otra institución sobre la tierra. Y vemos instituciones como la familia, como el gobierno, ¿no? La Iglesia de Dios es una institución, fue algo que instituyó Dios. Entonces, primer punto. ¿Por qué es necesario hacer un compromiso con la iglesia, con una iglesia local? Porque es importante saber que la iglesia de Cristo no es igual a ninguna organización, a ninguna institución sobre la tierra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, hay que darle su importancia, ¿eh? ¿Tú le das importancia a tu trabajo? ¿Sí o no? Ahí sí te comprometes, ¿o no? Y hasta firmas lo que te ponen a firmar. Ok. ¿Tú le das importancia a un hobby que tienes? Cuando te metes a un equipo de fútbol, cuando te metes a un equipo de béisbol, a un gimnasio, a un cualquier deporte, ¿te comprometes? ¿Verdad que sí? Y le echas ganas, y me comprometo, ¿verdad? Cuando vas a la escuela, te comprometes. En tu familia, con tus seres queridos, te comprometes. Haces un compromiso de cumplir, ¿sí o no? Es más, hasta los presidentes municipales, gobernadores, el presidente de la República, protesto, cumplir, y si no, que el pueblo me lo demande. ¿Sí o no? Ahora yo pregunto, ¿por qué en la iglesia no quieres hacer un compromiso? O sea, eres capaz de hacer compromisos en todos lados y en todos los ámbitos, en todos. Se te hace fácil. Es más, hasta ves interés por medio de ellos. Yo pregunto, ¿por qué no te quieres comprometer entonces con la iglesia? ¿Por qué? Hay algo extraño, ¿no? Algo pasa ahí. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hacer un compromiso? Porque la iglesia es superior a cualquier institución. Es más, yo pregunto, ¿qué es más importante, tu familia o la familia de Cristo? Y esto no quiere decir que abandones a tu familia. Quiere decir que cuides y ames a tu familia, pero valora la familia de Cristo porque es familia de Cristo, porque Él la compró con su sangre. ¿Cuánto vale? Oh, es importantísimo, mi hermano. La iglesia. Y el segundo punto es similar a este. Es importante establecer en tu mente y corazón que la iglesia es importante. Así de simple. Es importante establecer en tu mente y en tu corazón que la iglesia es importante, porque muchos no le dan el valor que se le debe de dar. Y debemos darle ese valor como Cristo se lo da, no como tú se la quieras dar. Ah, pues para mí vale tanto. No, Señor. Vale lo que le costó a Cristo. ¿Y cuánto le costó a Cristo? Una gran cantidad, mi hermano. Por eso yo tengo temor de hacerle daño a cualquiera de ustedes. No sé si lo sepan. A mí me da miedo. Es como cuando te entregan un bebé. ¿Cuántos son padres aquí y tienen bebés chiquitos? Cuando has cargado a tu bebé, ¿no lo agarras bien? Y no te vaya a caer o algo. Hasta te da como los primerizos, ¿no? Ay, ¿cómo lo agarro de acá a allá? Porque sabes que es algo importante, valioso y delicado. ¿Lo valoras, sí o no? ¿Cuánto valoras tú la iglesia? Ah, pues, ¿qué será? Pues, no sé, ahí voy. No es misa, mi hermano. No es misa. Es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Eso, y eso vale. Y si no vale para ti, volvemos a estar en problemas. Volvemos a estar en problemas, ¿eh? La iglesia no es un juego, no estamos jugando a la iglesita. Ay, y que usted era el pastor, y que nosotros éramos las ovejas. Ay, y que yo era diácono, ándale, sí, sas, sas, como el chavo y la chilindrina, y sas, sas, ay, que esto. Que... No estamos jugando a la iglesia. No. No. No es ir a misa. No es un club social donde te vienes a hacer relaciones y la tanda y vamos al parque y vamos... No, no, eso no es. Tienes que darle la importancia que tiene la iglesia, y la iglesia tiene la importancia hasta el grado extremo que fue comprada no con oro ni piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Eso vale la iglesia. Tienes que valorarla, mi hermano. Tienes que darle el valor que le da Cristo. ¿Por qué es importante hacer un compromiso con la iglesia? Porque al hacer un compromiso con la iglesia, con una iglesia local cristiana, verdadera, bíblica, no perfecta, por favor, eso pónganlo con letras luminosas, no perfecta, no hay iglesia perfecta, pero sí una que está luchando por ser como Cristo dice que seamos, una que está luchando por escudriñar su palabra, una que se está sometiendo a su voluntad, y que a pesar de ganar enemistades y de ganar críticas y lo que sea, perseveramos por estar conforme a Cristo. La palabra dice que si nos sometemos a la Escritura, hallaremos persecución y oposición. Y es verdad, hasta los mismos de tu familia y los mismos que se dicen cristianos dirán, eres un fanático, le haces mucho caso a la Biblia. Los mismos que van supuestamente a las iglesias cristianas. Tú debes de darle el valor que merece la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué debes hacer un compromiso? Pues, porque hacer un compromiso con una iglesia cristiana verdadera, bíblica, estás haciendo un compromiso con Cristo mismo. Con Él. Con Él mismo. Así que si haces un compromiso en una iglesia cristiana, ¿a quién vas a servir primeramente? A Cristo. Busquen un texto, Hebreos 4. Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 9. Vean estos textos contundentes, mis hermanos, y que nos enseñan cómo nos pertenecemos y nos servimos. Vean, Hebreos 6, 9. ¿Ya están? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, y yo me imagino al escritor así, dirigiéndose cariñosamente, ¿verdad? En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, estamos convencidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo, vuestra obra, perdón, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Por qué los está felicitando? ¿Por qué le está diciendo Dios no es injusto? Porque han trabajado hacia su nombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo trabajas para el nombre de Cristo? ¿En qué consiste trabajar para el nombre de Cristo? Ahí sigue diciendo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Lo ves cómo no puedes trabajar para el nombre de Cristo fuera de la iglesia? Necesitas servir a los santos y servirles toda tu vida. ¿Cuándo dejarás de servir en una iglesia en la que te comprometes? ¿Cuándo? Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Ahora, esto no quiere decir que si tú te comprometes con una iglesia local, estás, por decir, vamos a poner esta palabra que con salvedad, estás condenado a pasar toda tu vida ahí. Hay cláusulas de una separación lícita de una iglesia. ¿Sabían esto? O sea, tú haces un compromiso igual que en el matrimonio, te casas con una iglesia, pero sí hay cláusulas lícitas. Y ustedes saben que no es matrimonio, es amor. Nos casamos por amor, nos servimos por amor, nos tratamos, nos soportamos, buscamos la paz, siempre todo bonito. Pero sí hay cláusulas lícitas de divorcio, así como en la Escritura, hay cláusulas o causas lícitas de un divorcio. Un divorcio, hablemos ya de manera literal, ya no haciendo semejanza con la iglesia. Un hombre y una mujer se pueden divorciar, pero solamente por ciertas causas que Dios permite. ¿Alguien se puede separar de una iglesia cristiana? Sí, por ciertas causas. ¿Se imaginan ustedes un divorcio que porque es que me hizo mal los huevos? Los quería estrellados, me los hizo revueltos. Divorcio. ¿Y saben que por eso se divorciaban los judíos? Ay, es que me planchó mal el pantalón, me hizo doble raya. Divorcio. Ay, es que esto me levantó la voz, me habló bien feo, no considero. Divorcio. ¿Ustedes creen que por eso es lícito que te salgas de una iglesia cristiana? ¿Que deseches tu compromiso que hiciste una vez? No. Ah, pero si está abusando o si están abusando de ti y te están dañando tu vida y están haciendo, ahí sí, causa lícita de divorcio, vete. Y yo lo recomiendo. Donde estén en una iglesia, donde les estén sacando el dinero, donde les estén abusando de manera espiritual, moral, económica, váyanse. ¿Qué están haciendo ahí? Busquen, busquen. Y hallarán, dice la palabra, ¿no? Pero si te vas, ¿qué? Porque ay, que me hizo cara el pastor. Y es que este sermón que dio, ay, qué duro lo dio. Ay, es que me aventó una pedrada desde ahí, desde el púlpito. Ay, es que el hermano aquel, ay, mira su cara. Niños, esos son, si se van. Pero si aguantan como machitos, mostrarán la gloria de Cristo en sus vidas. Entonces sí, hay causas lícitas, pero se van a los casos extremos, igual que en el divorcio. Bueno, cuando hago un compromiso con una iglesia local, estoy haciendo un compromiso con Cristo mismo. Y le estoy diciendo, sí Señor, te quiero servir a ti sirviendo a los santos. Toda mi vida, Señor. Toda mi vida. ¿Cuándo yo dejaré de ser pastor? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejaré de operar con mis dones para la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo dejaré de servirles? Hasta que me muera. O hasta que venga un daño a mi vida. Tal vez no pueda hablar o qué deliciado, no sé. Y ya no pueda ejercer mis labores, mis compromisos que tengo con ustedes, santos de Dios, hasta ese día. Pero mientras, no se puede uno rajar del cristianismo. Ni de una iglesia local, no se puede, no se puede. ¿Por qué es necesario hacer un compromiso? Porque es importante manifestar lo que somos en Cristo. Es importante que manifiestes tu fe. Santiago dice que la fe se ve, ¿no? Mira, yo te muestro mi fe por mis obras. Tú muéstrame tu fe sin obras, a ver. Muéstrame tu fe sin obras, dices que crees, pues quiero ver. Acción, ¿no? Así, haciendo un compromiso en la iglesia, mostrarás tu fe. Pero si dices yo creo y te quedas en tu casa, yo te puedo decir, cuéntame ahora una de vaqueros, ¿no? Sí, eres cristiano y te quedas en tu casa, ahora cuéntame una de vaqueros. Pero más buena, porque esta como que me aburrió. Mi hermano, tienes que mostrar tu fe, por supuesto, y ser parte de una iglesia local es el primer paso. Te tienes que añadir y a partir de que te añades, entonces empiezas con la comunión, las oraciones y los servicios en la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué debo comprometerme en una iglesia local? Porque es importante manifestar lo que soy en Cristo. Y saben ustedes que no hay otra manera de mostrar lo que eres en Cristo, sino perteneciendo a una iglesia local. No hay otra manera. No existe. Dios no dispuso otra manera. Dispuso que te unieras, que te añadieras, que sirvieras a los santos hasta el fin. Y así mostrarás entonces que eres. Porque el texto que leímos ahí en Hebreos dice 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra. Si lo perdieron, pongan atención. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Lo ven? Fe que se muestra. Lo estoy viendo. Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y luego en el 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Para que estés seguro de que eres. Porque si empiezas en una ocasión o en un tiempo sirviendo y echándole ganas y de repente ya no, estás mostrando que fuiste una tierra como aquella que vino la semilla, creció pronto y se la llevó el sol, o los problemas, o los afanes, o el mismo diablo. Ay, de repente, uy, qué bonita está la iglesia, hasta lloré con esa canción que pusieron y el pastor dio un sermón que me tocó aquí en el corazón, mira nada más, me apachurró. ¿Sí? A los 2 meses, a los 3 meses ya ni estás. Misma solicitud, hasta el fin, para que estés seguro que eres, porque si claudicas, si apostatas de la fe, no eres. Nunca fuiste, como dice el texto en Primera de Juan, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que si te vas de una iglesia y dejas de estar en una iglesia, no eras. Te emocionaste por un tiempo y hasta ahí quedó tu cristianismo, entre comillas. ¿Ok? Bien. ¿Por qué más es importante hacer un compromiso en una iglesia local? Porque es un mandamiento del Señor. Y yo creo que esto debería de englobar todo y decir, ah, pues sí. Pues si tú lo mandas, Señor, pues ya, soy tu hijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sabes qué? Mejor no me llames Señor. Así de simple, ¿no? ¿Tú quién eres? Para empezar a decir, ¿tú quién eres? No te conozco. Y lo mismo te repetirá allá. Apártate de mí, nunca te conocí. Esto debería de ser la suficiente razón de peso mayor. ¿Por qué debo pertenecer a una iglesia local? Porque lo manda el Señor. ¿Te parece poco, cristiano? ¿Te parece poco? Esto es un peso total. ¿Tú me lo mandas? Yo hago. ¿No somos esclavos de Cristo, dice la Escritura? ¿No somos esclavos? ¿No les expliqué la otra vez que adorar a Dios es como el perro que besa la mano del amo? ¿Tú le besas la mano del amo, de Cristo? ¿Sí o no? ¿Y le besas los pies? Entonces, ¿por qué no haces lo que Él te dice? ¿O lo haces hipócritamente? ¿O cantas por cantar? ¿O dices, ay, Cristo, te amo? Porque así dice la letra de la canción. ¿Para qué le dices Señor si no obedeces? Mejor no le digas nada. Mejor le digas, dile, hoy tú, Jesús. ¿Y tú qué o qué? Pues esto sería más honesto, mis hermanos. Que llegues con una actitud de no sé nada, no te conozco, la verdad no te conozco, muéstrate a mi vida, ¿sí o no? Pero si llegas engañándote a ti mismo, no, ay, sí soy, pero no haces, no te engañes, vive mejor, o ruega mejor, ¿no? Señor, la verdad no soy, y dicen que eres real, a ver, obra en mí, pero con una actitud humilde, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Entonces, ¿por qué es importante manifestar lo que soy en Cristo? Y porque lo está mandando el Señor. Me está mandando. Estamos llamados a someternos unos a otros. Busquen un texto de Efesios 5:21. Ya voy a pasar a esa hoja y la vamos a recorrer rápido, pero aguántenme. Es importante para ustedes. Porque es necesario hacer un compromiso en una iglesia local. Porque Cristo nos llama a obedecer y la Escritura nos dice que estamos llamados a someternos unos a otros. ¿Eh? Efesios 5:21 es un texto corto pero conciso. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto del temor de Dios abarca muchas cosas. O sea, si yo me voy a someter a ti, mi hermano, a ti, hermana, si yo me voy a someter a ti, lo voy a hacer en el temor de Dios. No voy a procurar abusar de ti. Ni tú debes procurar abusar de mí. Ni ser carga para mí. Sino todo lo contrario, procurar ayudarnos porque yo temo a Dios. Y como temo a Dios, olvídate de que te voy a hacer algo malo. Pero quítalo de él. Porque temo a Dios. Por eso dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. No se les olvide eso. No es sométanse pues porque, pues ya me inscribí. No. Sométanse en el temor de Dios. Cuando tú te vas a someter a alguien y cuando alguien se va a someter a ti y tú al otro y todos sometidos, Dios en primer lugar. Entonces haremos menos cosas que dañen a los demás. La palabra someteos viene del griego hupotazo. Hupotazo. ¿Qué quiere decir? Hupo quiere decir debajo. Tazo, ordenar. Principalmente es un término militar. Poner bajo autoridad. Hupotazo. Poner bajo autoridad. Subordinar. Es como cuando dices, estoy a sus órdenes. ¿Cuántos han dicho estoy a sus órdenes? Ah, ya en serio, levante la mano. ¿Cuántos han dicho eso? Es una frase común como decir gracias, ¿no? Buenas tardes. Que todos la decimos. A sus órdenes. ¿Estás seguro? Aquí en la iglesia tienes que decir eso, pero en serio. Fíjate, aquí no es de costumbre. Aquí meditas, piensas, asimilas, recibes, te sujetas al Señor y estoy a sus órdenes, hermano. Pero es en serio, hermano, estoy a sus órdenes. Llámeme, hábleme, nos vemos, hablamos, platicamos, ¿qué quiere? Estoy a sus órdenes, hermano. Eso es en serio. Y esto quiere decir someteos, jupotazo. Esto denota estar sujeto, sumiso, poner en sujeción, sujetar, someter. Entonces, sumétanse, subordínense unos a otros. Tú eres más que yo, y eso lo dice la Escritura también. Tú me mandas, hermano, ¿qué se te ofrece? Así, mis hermanos, unos a otros, pero en el temor de Cristo, no con sus ideas, porque si no vienen las envidias, vienen los pleitos, vienen los celos, vienen las contiendas, las vanidades. No, es en el temor del Señor. Bueno, la versión moderna dice sujetándoos los unos a los otros. La Torres Amat dice subordinados unos a otros. La versión de Jerusalén dice sed sumisos unos a otros. Palabra de Dios para todos dice sírvanse unos a otros. Amén. Ahora vamos a pasar a esa hoja que les di. La vamos a recorrer a vuelo de pájaro, pero les voy a encargar que ustedes la mediten en sus casas. En la parte de arriba dice, confesión de compromiso como miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica de la Cruz. ¿Dice así o no? ¿Qué es esta hoja que representa? Mi compromiso con esta iglesia local, desde la cruz. Esto representa. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú aceptas este compromiso, dirás, protesto, cumplir con lo que esta hoja me demanda. Pero esta hoja tiene contenido bíblico. Esta hoja está sometida al temor del Señor, Está sometida al temor del Señor. Dice ahí abajito, como hijo de Dios por la fe en Jesucristo y como miembro de la ICB, Iglesia Cristiana Bíblica, desde la cruz, hago el siguiente, fíjense, hago de manera personal, hago el siguiente compromiso de manera libre y voluntaria, en obediencia a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y vean, libre y voluntaria. Nadie está obligado. Como miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica desde la cruz, me comprometo a, punto uno, amar a mi iglesia, siendo el mandamiento del Señor y la instrucción apostólica de amar a mis hermanos como al Señor y considerar como principales beneficiarios de mi ayuda a los hermanos en la fe. Tienes que tener esto en mente, amar y tener siempre en mente a los hermanos como primeros beneficiarios de tu ayuda. Y luego dice, me comprometo a amar a mi iglesia. No procuraré ningún tipo de daño para ella. Siguiendo el orden de primera a los Corintios 13, seré benigno, no tendré envidia, no seré jactancioso, no seré orgulloso ni prepotente, no haré nada indebido, no buscaré lo mío, ni mis intereses, ni mis beneficios, no me irritaré, no guardaré rencor, no me gozaré de la injusticia, más me gozaré de la verdad. Todo lo sufriré. Todo lo creeré, y eso, ahí subrayalo, todo lo sufriré, porque se sufre, todo lo sufriré, todo lo creeré, todo lo esperaré, todo lo soportaré. Dice la Escritura, soportaos, ¿no? Pues todo lo soportaré. Y luego, por amor a mi hermano, no seré piedra de tropiezo para él. Ten cuidado con esto. Hay una demanda del Señor: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Pequeños de Dios, amados de él. Cuidado, mi hermano, no lo hagas tropezar. Si ves que el hermano tiene alguna debilidad, si ves que el hermano apenas va caminando, si ves que el hermano tiene algunas cosas, no te, cuidado, ayúdalo. No le estorbes en su desarrollo ni crecimiento. No lo hagas tropezar, porque Dios no puede ser burlado. Por amor a mi hermano no seré piedra de tropiezo para él, ni haré nada en que se pueda ofender y dañar su corazón. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 14, dice que tengamos cuidado con el débil, ¿verdad? Porque podemos hacer cosas que lo hacen tropezar. Si tú comes eso y te ve un débil comer de eso, lo vas a hacer tropezar. Estás dañando, estás ofendiendo a tu hermano. Si tú tomas de eso y te ve tu hermano, lo vas a hacer tropezar. No hagas eso delante de tu hermano, procura no hacerlo para que tu hermano no caiga, por amor a él. Amén. Esto es amor a la iglesia. Como miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica desde la cruz, me comprometo a servir a mi iglesia. Punto 2. Seré un miembro servicial, estaré al pendiente de lo que haga falta en la iglesia, dispondré mi cuerpo, tiempo, mente, conocimientos, fuerza y recursos para el beneficio de mis hermanos y el lugar de reunión. No condicionaré mi servicio a lo que otros hagan o dejen de hacer. Eso es importante. O sea, es que aquel no hace, ¿por qué tengo que hacer yo? Ah, es que aquel ni viene a la oración, ¿por qué tengo que venir yo? Ah, es que aquel no trapea, ¿por qué tengo que trapear yo? Ah, es que aquel no da, ¿por qué voy a dar yo? Olvídate de eso. Cuando se le acercó Pedro, o cuando iba platicando Pedro y el Señor Jesucristo en la playa, iba detrás Juan. Y el Señor Jesucristo le iba diciendo a Pedro: mira, Pedro, llegará el día donde ya no te mandarás tú solo, otro te llevará. Y esto le enseñaba acerca de lo que iba a morir, ¿no? Y volteó Pedro y vio a Juan y dice: ¿y este qué? O sea, Señor, tú me estás diciendo lo que me va a acontecer, que no es nada bueno, Señor, ¿verdad? No es nada bueno. ¿Y Juan qué? ¿Cuándo se muere? ¿Cuándo qué le va? ¿Saben qué le dijo Cristo? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. Lo que yo quiera hacer con este es mi asunto. Cuando tú vas a dar, cuando tú te vas a ofrecer, cuando tú vas a servir, cuando tú vas a hacer algo, es tú y el Señor. Ah, pero es que Él no lo hace, ¿y a ti qué te importa? Es que Él no da, ¿y a ti qué te importa? Síguelo tú. Síguelo tú. Amén. Entonces, no condicionaré el hacer o el dejar de hacer a causa de lo que hagan o dejen de hacer los demás. No supeditaré mi servicio en la iglesia, ¿ok? A nadie, a ninguna circunstancia. Es yo y el Señor. Y esto lo digo, bueno, ahorita no está mi esposa. Bueno, está allá arriba cuidando a los niños. Cuando yo asistí a una iglesia, la iglesia del pastor Samuel, y es más, a todas las iglesias donde iba, me gustaba llegar temprano, una hora antes del servicio, y está Carla de testimonio, y mis hijos que siempre me acompañan. Una hora antes, 40 minutos antes, ¿saben qué hacía? Me metía, buscaba una escoba y me ponía a barrer. Buscaba un trapo y a limpiar las sillas. Como siempre, desde joven fui músico, me gustó lo de el audio y todo, conectar, verificar, checar, todo está bien, todo está bien. ¿Saben qué tenía en la mente? A mis hermanos, que iban a llegar. Eso tenía en la mente. Dije, mis hermanos se van a venir a sentar aquí, déjale limpio su lugar. Mira. Y no quiero ponerme como, ay, ay, no, pero eso es lo que hace Dios en un corazón. Tienes que servir. Tienes que someterte sin importar lo que hagan los demás. Y mi esposa me decía, ¿por qué llegamos temprano? Perdóname, esposa, luego nos arreglamos. ¿Por qué llegamos temprano y los demás, mira, lloras? ¿Y qué? ¿Sabes qué? Soy feliz. Y no me importa que otro llegue o no llegue, que haga o no haga, no me interesa. Yo se lo hago a mi Señor, a Él. Entonces seré un miembro servicial y no condicionaré lo que yo haga a lo que hagan o dejen de hacer los demás. No me interesa. Y si tú un día preguntas, y grábatelo, mi hermano, si tú un día preguntas, ¿y aquel por qué no hace? Contéstate a ti mismo, ¿a ti qué te importa? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y del Señor, ¿eh? Y del Señor. Por amor a mi Señor y a mis hermanos, seré un miembro que sirve con diligencia y alegría. Diligencia y alegría, con dedicación y alegría. entendiendo que todo lo que hago es para Cristo, al Señor servís, al Señor servís, no esperando recompensas. Importante, es importante. No esperes recompensas, no esperes premios, no esperes halagos, no esperes lisonjas ni aplausos, no esperes reconocimientos, nada. Nada. Eso es importante. Porque si tú lo haces de todo corazón a Cristo, el Señor te recompensará en público. Él lo hará. Tres, como miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica desde la Cruz, me comprometo a orar por mi iglesia. Oraré por las necesidades del ministerio, tanto necesidades materiales, pero sobre todo las necesidades espirituales, porque las necesidades espirituales nos hacen fuertes, ¿verdad? Para poder ayudar a la iglesia. Entonces, sí, por las materiales necesitamos cosas, pero sí también por las espirituales. Oraré por el liderazgo de mi iglesia, por el consejo de los laicos, por los diáconos y ancianos, y por cada uno de mis hermanos, siguiendo el mandamiento apostólico de orar unos por otros. Orar unos por otros. ¿Oras por tus hermanos? ¿Sabes las necesidades de tus hermanos? Tienes que hacerlo, mi hermano. Me preocuparé por saber cuáles son sus necesidades y las encomendaré al Señor. Tendré a los pastores, y aquí pongo pastores en plural, porque una iglesia cristiana bíblica debe tener varios pastores. Ahorita soy el único, pero Dios va a levantar, mis hermanos. Una iglesia sana en la fe se compone de varios obispos, de varios ancianos. Amén. Tendré a los pastores en continua oración. Consideraré el peso de responsabilidad que recae sobre ellos, pues ser guía espiritual de las personas y dar cuentas a Dios por ellas no es cosa simple, mis hermanos. Considérenme, por favor, por el amor de Dios, ¿verdad? Oraré fervientemente también por sus familias. Esto se refiere a sus esposas de los ministros y a sus hijos. Pues los ministros son el primer blanco de ataque del diablo, pues el diablo sabe muy bien que si cae el pastor, las ovejas se dispersan. Amén. Este es tu compromiso. Léelo, medítalo, y si te vas a comprometer, vas a decir, yo quiero. ¿Verdad? Y si no, pues no, ya, no pasa nada. Amigos. Amigos, como siempre. Como miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica desde la Cruz, me comprometo a ser fiel a mi iglesia. La fidelidad habla muy bien de ti. Saben que ser puntual en cualquier cosa, tu trabajo, lo que sea, es fidelidad. Es fidelidad. Y habla bien de ti. Seré fiel a mi iglesia. Me comprometo a ser fiel a mi iglesia. No faltaré a ninguna reunión general o especial de mi iglesia. Y grábenselo, mis hermanos. Si vas a ser parte de este ministerio, no, está prohibido faltar. No puedes faltar. Di, no faltaré. Poquitos dicen. A ninguna. ¿Cuántas son ninguna? ¿Y cuántas reuniones hay? Dos. Oración, que es estudio también, y la reunión general. ¿No faltaré a cuántas? A ninguna de las reuniones de mi iglesia. Siguiendo el mandamiento apostólico de no dejar de congregarme. Y aquí viene una cláusula, ¿verdad? Espérame tantito. A no ser por causa de fuerza mayor. Híjole, hermano, no voy a ir el miércoles a la oración porque juega el León. Seguramente es más importante el León que Dios, ¿verdad? Híjole, hermano, no voy a ir a la oración porque es que me lastimé una uña. No, pretextos insulsos, mejor ni los digas, ¿verdad? Ahora, me enfermé, tengo trabajo, mi trabajo me demanda, ¿verdad? No llegué, salí tarde. Bueno, son causas justificables de peso, ¿verdad? Pero tú sabes, tu conciencia, tu corazón y el Espíritu Santo, si es que está en ti, te lo va a decir. No mientas. No quieres ir porque no quieres ir, no tienes ganas. ¿Para qué mientes si te estoy viendo desde adentro y desde afuera? ¿A quién quieres engañar, pues? ¿A mí? Pues fíjate que ni a mí me engañas. Uno se da cuenta con la simple mirada y dice, sí, hermano, ándale pues. Ok, pero a él menos, a Dios menos. Él sabe y te da tus cachetadas. Eres cristiano porque mientes, no mentirás, ¿verdad? Bueno, seré fiel entonces, a menos que sea por causa de fuerza mayor, puedo faltar a alguna reunión. Nada más. Y esto estoy hablando para los que quieren hacer el compromiso, ¿eh? Para los que no, pues ya sé que pues, van a faltar, no van a venir, van a hacer lo que quieran, como bien les parece. Pero para los que van a hacer el compromiso, prohibido faltar. Prohibido faltar. Luego dice, y seré fiel en la puntualidad. En la puntualidad. Seré fiel en la entrega, en la adoración pública. ¿Qué andas haciendo en la adoración pública? Cuando empieza la alabanza, cuando empiezan las exaltaciones a Dios, cuando empieza nuestra rendición a los pies de Cristo, ¿qué andas haciendo? ¿Matando moscas? ¿Comiendo moscas? ¿Juzgando al de atrás? ¿A ver cómo se peinó? ¿A ver quién va entrando en la puerta? ¿A ver cómo tocan los del...? ¿Qué andas haciendo? Necesitas ser fiel, un fiel adorador en espíritu y en verdad. Luego me han dicho, hermano, ¿no se dio cuenta de esto y esto que sucedió en la adoración? No. Yo pregunto, ¿y por qué usted sí se dio cuenta? Seré fiel en la entrega, en la adoración pública. Seré fiel en el discipulado. Si hay algún estudio donde se convoca, procuren asistir, ¿verdad? También se les anima a que si quieren estudio en casa, pídanlo. Pídanlo, veremos cómo nos organizamos. Ahí ando yo ofreciéndome. ¿Quiere estudio en su casa? ¿No quiere estudio en su casa? No, ahorita no, otro día con mucho gusto. Regrese la próxima semana. Seré fiel en la puntualidad, seré fiel en la entrega, en la adoración pública, seré fiel en el discipulado, en la atención al sermón, en la atención al sermón. Tienes que ser fiel hasta ahí y tienes que esforzarte, no dormirte. Atento acá. Digan un amén los dormidos. ¿Qué pasó? Seré fiel en la sujeción a los pastores. Y esto lo demanda la Escritura, ¿no? Sujetados a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta por ellas. Y en cualquier servicio que preste, seré fiel. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será recompensado. Y esto, para ejemplo, a mis hermanos. Mira, esto es importante. Si a ti te ven ser fiel, ¿qué le vas a provocar a tu hermano? Si a ti te ven ser un adorador en espíritu y en verdad, ¿qué le vas a provocar al que tienes a un lado? Va a decir, ay, yo también quiero lo que está sintiendo este. Yo quiero sentir como este. Tócame así como este, yo quiero. Sí, Señor. Ejemplo, mis hermanos. Fiel. En la puntualidad, si te ven llegar temprano, ven. Como miembro de la ICB desde la cruz me comprometo a sostener a mi iglesia. Cumpliré el mandamiento bíblico de ofrendar, como lo enseña la Escritura. Sacrificial. Porque yo sé que es un sacrificio, mi hermano. Yo lo sé. Y nos duele a los hombres el bolsillo. Yo lo sé. Algunos más, otros menos. Yo lo sé. Sacrificial, generosamente y con alegría. Porque Dios ama al dador alegre, dice la Escritura. Estaré al pendiente de las necesidades materiales de mi iglesia. Tanto del local como de los miembros, siguiendo el mandamiento bíblico de ayudar a los pobres, sostener a los ministros y aportar para el lugar, para el templo. No condicionaré, esto va a lo mismo de lo que hablamos ya, no condicionaré mi manera de dar ni la cantidad a lo que hagan o dejen de hacer los demás, entendiendo que mis aportaciones económicas son para mi Señor mismo, pues la iglesia y Cristo son uno. A la vuelta, 6. Como miembro de la Iglesia Cristiana Bíblica desde la cruz, me comprometo a unir a mi iglesia. Unir a mi iglesia. Seré un ardiente defensor de la unidad. No hablaré ni prestaré oídos a chismes, murmuraciones, detracciones, calumnias y todo tipo de expresiones contrarias a la iglesia y a sus miembros. Y vean aquí cómo dice, no hablaré y no escucharé. Porque a veces no hablamos, pero cómo nos gusta escuchar. Y a veces escuchamos, ¿verdad? Y entendemos cosas distorsionadas. Entonces, no hablaré ni prestaré oídos a chismes, murmuraciones, detracciones, calumnias y todo tipo de expresiones contrarias a la iglesia y a sus miembros. Me alejaré de las personas que regularmente incurran en este pecado, pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres e intenciones. Y estoy dando una cita bíblica. Denunciaré con nombre y confrontaré al hermano que haga este tipo de aberraciones. Y así lo menciono, así me movió el Señor a ponerlo. Es una aberración. Porque dice la Escritura que seis cosas abomina a Jehová y aún siete. No, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina. Detesta, es de vomitar su alma. Y luego empieza a decir todo esto en la boca, todo. Ok, bueno. Los ojos altivos, el orgullo, todo eso. y aquellos que hablan y perversidad. Pues van en contra del espíritu cristiano, totalmente. Y son más bien movimientos satánicos, pues el diablo es padre de mentira, calumniador y detractor. No participaré en contiendas y mucho menos cuando sea sobre opiniones. Esto es importante, mis hermanos. No participaré en contiendas. O sea, aunque sea un tema justo, tengo que mantener la serenidad, ¿no? Pero si viene una contienda por opiniones, pues estás haciendo todo lo contrario a la Escritura. Las opiniones es, hermano, a mí me parece que así. Yo pienso que así. Yo siento que así. ¿Sabes qué? Pues tú sientes y piensas, pues está bien ya, este asunto. Pero ¿saben qué? A Dios no le interesa ni cómo piensas, ni cómo sientes, ni cómo crees, ni nada. No le interesa. Él dice, así, punto. Ok. Ahora, cuando haya cuestiones que no aparecen en la Biblia y se van a tratar, pues hay que ponerse de acuerdo y no entrar en contiendas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿me quedé en el qué? No participaré en contiendas y mucho menos cuando sea sobre opiniones, menos ahí. Me humillaré si he ofendido o dañado a alguien. Pediré perdón cuando sea necesario. Perdonaré y procuraré la paz. Tendré como estandarte la misericordia y el amor. Y le añadimos el temor de Dios también. 7. Me comprometo a ser espiritual. Procuraré con todo mi ser conducirme de una manera prudente, santa y piadosa. Pues es importante mi conducta como cristiano que soy. ¿Has considerado esto? Eres cristiano. Y un cristiano no es como los demás. ¿Sí lo has considerado? Di, soy cristiano. Si es que lo eres. Si no, pues no, y ya. ¿Verdad? Pero te animo a que seas. Ven, arrepentidos y convertidos. Eres cristiano. ¿Y sabes qué? Eso te demanda un estándar. Te lo demanda. Dijo Charles Spurgeon, me parece, el haber sido salvados ya no nos hace aptos para estar en el mundo o para ser como el mundo, algo así. El hecho de que seas ya no te hace apto para ser como los demás, ya no. Como dice la Escritura, levantaré manos santas sin ira ni contienda. Vestiré de una manera prudente y decorosa. Abusados, hombres, ustedes que luego traen sus playeras así, enseñando pelo en pecho, y mujeres, tengan cuidado, ¿verdad?, con su vestimenta. Vestiré, porque eres cristiano, hijo del Señor, vestiré de una manera prudente y decorosa. Hubo una, les platico rápido, sí nos vamos a pasar del tiempo normal, pero yo sé que como están deseosos de pertenecer a esta iglesia, se van a aguantar, y si no, igual se pueden parar y se pueden retirar, no están obligados a quedarse. Miren, en una ocasión me platicó el pastor Samuel, ya tanto que lo menciono, ya nomás va a decir el pastor aquel. Él estaba predicando y las hermanas, algunas que se sentaban en las filas del frente, traían una falda pues corta o semicorta, arriba de la rodilla. Y dice él que los hermanos, porque se sentaban en semicírculo, un tanto como aquí, y los hermanos de allá alcanzaban a ver a las hermanas de allá, los hermanos de acá, las de allá, y se veía, ¿verdad? Y el pastor dice que hubo la queja y se la remitieron a él y dijeron, pues, ¿cómo solucionamos esto? Ah, pues que nadie se cruce de piernas, ¿no? Entonces ya llegaban y se modositamente. Entonces se tuvo la creencia que en esa iglesia el cruzarse de piernas era pecado. Bueno, en primera se les animó a no traer faldas cortas en el culto. Pero llegó la distorsión a la que podemos llegar a causa de esas cosas son las ideas que llegan a las mentes de las personas. Porque llegaron más personas y decían, ¿por qué no se cruzan aquí nadie de piernas? Y una hermana le decía, es que es pecado, es pecado. Entonces ya todos, y se hizo famoso eso, en esa iglesia dicen que cruzarse de piernas es pecado. ¿Por qué? Por no cuidar desde el principio la prudencia y la modestia al vestir. ¿De acuerdo? Jóvenes, jóvenes. Señores y señoras, niños y niñas. Ok. Levantaré manos santas sin ira ni contienda, vestiré de una manera prudente y decorosa, y ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca. ¿Cuántas palabras corrompidas saldrán? Ninguna. Ninguna. Ni para ejemplo, mis hermanos. ¿Saben a lo que me refiero que ni para ejemplo? ¿Sabes cómo dijo aquel? Dijo así, mira, con perdón tuyo. echar unas serpientes, culebras y víboras prietas y tepocatas ahí. Ni para ejemplo, hermano. Nada más dijo unas palabrotas y ya. No, pero es que dijo esta y esta, mira, y te echa otra lista. Ni para ejemplo, ¿de acuerdo? Ni para ejemplo. Ninguna palabra corrompida. Saldrá de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, que te escuchen hablar como hijo de Dios. Como hijo de Dios. ¿Qué le dijeron a Pedro cuando estaba cerca del Señor que estaba siendo enjuiciado injustamente? Tú eres de los cristianos, ¿verdad? Tú estabas con él. No, no, no. Mira por esta, que no. Y dice, y le dijo otro, no, sí, tú estabas con él, tú eres de los cristianos, ¿verdad? Porque tu forma de hablar te delata. Así le dijeron a Pedro. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tu forma de hablar te delata? ¿Sí? ¿O pasas desapercibido? ¿También te avientas tus culebras y víboras prietas y tepocatas? ¿Sí? Tu forma de hablar, mira, cuídala. Tu forma de vestir, tu forma de conducirte, ser espiritual, mi hermano. Tendré una mente piadosa. Hablaré conversaciones con relación a la Biblia y sus principios espirituales, morales, éticos y doctrinales, sin caer en debates innecesarios, sino procurando dar gracia, edificar y bendecir a mis hermanos. Me conduciré en todo tiempo como un hijo de Dios, imitador de Cristo. ¿Ok? Yo sé que tienes relaciones seculares y hablas como hablan aquellos, como decía Pablo, me hice aquellos, ¿no? Y todo. O sea, me adapté. Pero una cosa es adaptarte y tener estas relaciones y otra cosa es hacerte al mismo lenguaje y a las mismas costumbres. Eso se llama yugo desigual. No lo hagas. ¿Ok? Y procura, mi hermano, ¿sí o no? Termina el culto y ya todos andan hablando de la tanda, del paseo, del fútbol. Oye, eso que dijo el pastor, estuvo glorioso. Yo no lo había entendido así. Comentemos un poquito al respecto, hermano. ¿O tú cómo lo viste? ¿Sí o no? Pero termina el culto y parece que como que te desconectas de cristiano. Qué mal, mi hermano. A mí me avergonzaron unos hermanos. Dice que se van hasta las 6 de la tarde hablando de doctrina. O sea, se sientan a comer y todo, pero no dejan de hablar de la escritura. Puras conversaciones bíblicas. ¿Te parece aburrido? Tal vez sí. Tal vez sí te parezca aburrido. A mí me parece fascinante. A mí me parece fascinante. Bueno. 8. Cuidar mi testimonio. Como hijo de Dios, cuidaré mi testimonio. Esto no quiere decir que no vas a hablar de otros temas, ¿eh? Quiero hacer la advertencia. Lo sabrá, pero serán los menos importantes y los menos atendidos. Cuidaré mi testimonio. El 8. Con relación a la opinión pública. Fíjense, aunque muchos podemos decir, ay, pues que de mí digan lo que quieran. ¿Sí o no? ¿Cuántos han dicho eso? A mí qué me importa lo que diga aquel. Yo y mi Señor sé. ¿Sí o no? Cuidaré mi testimonio con relación a la opinión pública, o sea, a los ojos de los demás también. No para que hablen bien de mí, sino por amor a mi Señor, para que hablen bien de Él. Procuraré ser de buen testimonio con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con mi familia, con mis hermanos. Cuidaré mi lenguaje, mi forma de hablar y expresarme, y hasta mis contenidos en los medios de expresión pública, como el Facebook, como el Twitter, el YouTube y todo eso. Porque es importante, mi hermano. Yo he hablado con hermanos, ¿tú eres cristiano? Sí. Y ahí con su publicación de palabrotas. Aunque no lo hayas escrito tú, ¿te has dado cuenta en eso? Porque solamente compartes. Y viene la palabra, este hijo de tal por cual, en una publicación que tú, cristiano, aunque no lo hayas hecho, lo estás compartiendo. Se adjudica a ti y a tu sentir. Cuidado con eso. O expresiones contrarias al evangelio. En eso. Porque ahí te ven. Ahí te muestras. De la abundancia de tu corazón, habla tu Facebook. De la abundancia del corazón, de lo que tienes aquí, habla tu Facebook. Tal vez te gusten los perritos, vas a publicar puros perritos. Ah, perdón, Fide. Tal vez te gusten el cine, el fútbol, ¿no? Lo que tengas lleno, aquí. Tal vez tu familia, ¿no? Tal vez tu esposa, tal vez tus hijos, lo que quieras, gustes y mandes. Hay muchas cosas, pero esto es real. De lo que tienes aquí, expresas y publicas. Si vas a ser miembro de esta iglesia, tienes que comprometerte a cuidar tus contenidos. Porque a mí me van a decir, hermano, este que está publicando esto, ¿es miembro de su iglesia? O sea, no te estoy limitando a que hables solo de Cristo. Puedes publicar de muchas cosas. Solo cuida tus contenidos, ¿verdad? Cuídalos mucho. Puedes hablar de tu familia, de tus gustos, está bien. Pero habla de Cristo, porque si lo tienes en el corazón, pues tal vez otro te vea y tal vez te use para ser transformado. Amén. Bueno, cuidaré mis contenidos en los medios de expresión pública como el Facebook, Twitter, YouTube. Ah, otro hermano me dijo, por sus muros los conoceréis. Eso es verdad, eso es verdad. Por sus muros los conoceréis. ¿Sabes qué, mi hermano? Tiene razón. Es verdad. ¿Por qué me dices que eres cristiano si estás publicando esas cosas? ¿No? Bueno. Me someteré a la disciplina cuando sea necesario, por amor a mi Dios y a su nombre, por amor a mi hermano. ¿Ok? Porque hay hermanos que no quieren ser disciplinados y que a la primer intento de, ¿sabes qué, hermano? Hiciste mal. Necesitamos aplicar esta disciplina contigo para corrección y para testimonio a los demás. Ah, no, yo no, ya me voy. ¿No? Entonces, sea machito. Sea machito. A mí me disciplinaron un par de veces. ¿Y saben qué hice? Hice un berrinche, ya, y no. No, dije, sí, Señor. Amén. Por amor a mi Señor y a ustedes, mis hermanos. ¿Saben por qué me disciplinaron? Rápido. Estaba en un grupo de estudio y tocábamos alabanza ahí. De repente se quedó el piano solo. Y que me pongo a tocar la del moño colorado. Un mes, mis hermanos, un mes de haber empezado en la enseñanza del Señor. Y llega el hermano y dice, hermano, ¿sabes qué? No. Y yo participaba, bueno, estaba empezando a participar ahí, cantando y haciendo algunas cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Así no, hermano. Te vas a sentar un mes. No vas a participar. Está bien, hermano, la regué. Tal vez fueron algo duro, ¿verdad? Me hubieran explicado antes, pero... Bueno, no, ya tenía como unos 3 meses de asistir. Ok, ese moño colorado me costó caro. 8. ¿Sí vamos en el 8? 9. Me comprometo a guiar a mi familia a Cristo. Seré guía de mi familia, dando ejemplo de entrega. Fíjate cómo vas a ser guía de tu familia. Dando ejemplo. Dando ejemplo. Porque es bien fácil dar instrucción y unos jalones de oreja, ¿no? Eso es fácil. Pero no es fácil dar ejemplo. Hijo, ¿por qué no oras? Pues si nunca te ve orar a ti. Hijo, ¿por qué no lees? Pues nunca te ve leer. Hijo, ¿por qué no haces y cumples con esto? Pues nunca te ve cumplir, ¿no? Entonces, seré guía de mi familia dando ejemplo de entrega a Cristo y a su iglesia. Mi familia me verá estudiar la Biblia. Me verá orar en todo tiempo. Me verá ser puntual y diligente en mis compromisos con la iglesia. Me capacitaré doctrinalmente para estar listo, para dar razón a todo cuestionamiento y duda que tengan mis familiares. ¿Tus hijos no te preguntan, mi hermano? ¿No platicas con tus hijos acerca de las cuestiones doctrinales? ¿Te preguntan? Capacítate, porque luego los hijos sacan unas preguntitas que si no tienes la capacidad los puedes confundir o los puedes desanimar o una serie de cosas. Necesitas estar listo para dar razón a tus hijos y que muestres tú la pasión. Por Cristo, la pasión que tú tienes, se la tienes que mostrar a tus hijos, que lo amas, que amas a Cristo. Me comprometo a pastorear a mi familia, seré amoroso con ellos, amoroso. Amén. 10, hablar el Evangelio. Me comprometo a hablar, si soy miembro de esta iglesia, me comprometo a hablar del Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo compartiré de mi fe con todo aquel que haya oportunidad. No callaré por amor y obediencia a mi Señor, por amor al perdido y por amor a la iglesia. El evangelismo será parte de mi forma de vivir. O sea, yo nada más estaré viendo la oportunidad de hablarle a alguien. Hay ministros evangelistas que se dedican, que ese es su oficio, evangelizar. Pero para cada uno de los cristianos, el Señor nos demanda compartir nuestra fe. Al que se me atraviese, ¿verdad? Es una pequeña diferencia. Es como yo soy maestro, pastor y maestro. Mi oficio es enseñarles la doctrina, ese es mi oficio, ¿verdad? Pero esto no quita de que ustedes no puedan enseñar a alguien más, O sea, los hace maestros también. Debiendo ser ya maestros, ¿tenéis necesidad que se les dé otra vez los rudimentos, la lechita apenas? Tienen que llegar a ser maestros. Bueno, entonces no callaré por amor y obediencia a mi Señor, por amor al perdido y por amor a la iglesia. El evangelismo será parte de mi forma de vivir. No perderé oportunidad alguna de anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Es un deber de todo hijo de Dios y no rehuiré de mi responsabilidad de compartir mi fe. Y al final, el final dice, seré orgullosamente, pero así este orgullo no es de jactancia. Este orgullo es de que te estás poniendo una camiseta por amor a Cristo y a tus hermanos. Seré orgullosamente un cristiano que vive, que mira, que oye, que piensa, que habla, que siente y se conduce desde la cruz. Porque están crucificados. Porque ahí nos colocó Dios. Desde ahí miraremos, desde ahí veremos, desde ahí hablaremos, ¿verdad? No perfectos, mis hermanos. Desde que se inició este ministerio, les dije a los que estaban al inicio, aquí no venimos a recibir. No, aquí venimos a dar. Porque así lo dice la Escritura. Esta es la base de este ministerio. Dar. Sin esperar recibir nada. Un hermano decía, mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen. ¿Qué vas a hacer? Venir a amar. No venir a buscar a que te amen, ¿eh? Una hermana me dijo, ay, pastor, ¿usted por qué no es como los otros pastores? Que pues casi lo tenía diario en mi casa y me consultaba de mis penas y mis dolores. Y, ay, venga, che, mis hijos. Así le entendí. ¿Y usted por qué no es como los demás? Digo, hermana, en primera, porque tengo labores que cumplir en mi servicio como ministro. Y en segunda, porque usted viene una vez y falta 3 semanas. Viene 2 veces, después de esas 3 semanas, y falta otros 2 meses. Entonces, se pierde mi responsabilidad con usted. ¿Okay? Pero para esto, mis hermanos, es el compromiso de esta iglesia. Cuando tú te comprometas verdaderamente con esta iglesia, yo adquiero responsabilidades hacia ti. Yo adquiero responsabilidades hacia ti y me puedes decir con toda la extensión de la oración, pastor, ¿por qué no me ha llamado? Pastor, ¿por qué no ha venido a verme si se enteró de mi problema? Solo que tienes que estar comprometido. De ahí en fuera, lo puedo hacer con cualquier persona. Incluso a mí me dicen, oye, este está enfermo, aquel está, pues vamos y oramos, no hay problema, si tengo tiempo. ¿Verdad? En el Face me piden oraciones, me piden consejos y lo hago. Pero yo debo de tener mi rebaño, que es del Señor, por supuesto, entiéndase. Pero yo debo de tener mi rebaño por el cual voy a dar cuentas. Y no son todos, son los que se comprometan. Punto. Amén. Bueno, ahora déjeme concluir. Entonces, ¿por qué es necesario hacer un compromiso? 2 últimos puntos y nos vamos, 10 minutos. Porque estamos en un contexto cultural, temporal, donde en México, gracias a Dios, no hay persecución. Entiendan esto, es importante. ¿Por qué en la iglesia primitiva no se les pedía hacer una confesión de compromiso? Alguien, deme una razón. Piensen. ¿Por qué no se les decía, hermanos, si ustedes quieren pertenecer a la iglesia, comprométanse, miren, lean esto. Esto es lo que necesitas cumplir para pertenecer a esta iglesia. ¿Por qué? Porque les iba la vida de por medio. En la iglesia primitiva no era necesario esto, mis hermanos. Pero esto no quiere decir que no sea óptimo y que no sea bíblico. ¿Okay? Miren, en la iglesia primitiva, si tú te comprometías a ser parte de la iglesia, lo más seguro era que te mataran. Eso era lo más seguro. Entonces, eso sale sobrando. Esto sale sobrando si estuviéramos en ese contexto. Pero como ahora hay algunos que si están de contentillo, pues si quiero voy, si me gusta voy, si me siento bien voy, si me complacen con esto voy. Hágale así. Y si no, pues no. No, aquí no es así. Estamos en una época donde los cristianos no hacen compromisos. Como inicié, prefieren hacer compromisos en su trabajo, son otras cosas que en la iglesia. Aquí tienes una demanda bíblica y tienes que comprometerte si quieres ser de esta iglesia cristiana. Ahora, si no te quieres comprometer, o bueno, ¿quieren que venga persecución? Así me ahorrarían muchas palabras, la verdad, y muchos esfuerzos, oraciones y lamentos y dolores de parto, como decía Pablo. Así, yo creo que el Señor me ahorraría mucho de eso. Y solamente quedarían aquí los verdaderos comprometidos, sin necesidad de nada, nada más con la persecución. Cuando te agarren, cuando maten a un hijo delante de ti, cuando nos apedreen aquí o entren personas armadas y fusilen a 2-3. Así sí, como la historia aquella que les conté, que entraron un grupo de soldados encapuchados con sus AK-47, no sé cómo se llaman. 49, ponle el número que quieras, pero de esas. Entran y rodean, se ponen alrededor de toda la iglesia. Imagínense aquí 50 personas alrededor, dos con rifles, y se para uno y toma la palabra. A ver, ¿cuántos son cristianos de aquí? ¿Cuántos son? A ver, levanten la mano. Los que no sean cristianos, salgan de aquí, porque ahorita vamos a matar a todos los cristianos. Los que no sean cristianos, los que nieguen a Cristo, váyanse. Están libres. Empiezan a salir unos, dos. Se quedaron como 10, 15. De 100 que había. El pastor estaba en la puerta, así como que. Y dice, chino, mejor me quedo, pues ya que. Se quita la capucha y dice, ahora sí, hermanos. Aleluya, vamos a comenzar el culto. ¿Cuántos quedaron? Los comprometidos. Nada, de esos queremos. De esos. Si no, mi hermano, no vengas a jugar. Y fíjate cómo te lo estoy diciendo, ¿eh? Y por ahí el hermano Jesús me acusó de que soy muy directo y duro. Hermano, no juegues con Cristo. No juegues a la iglesita, en verdad te lo digo. Te estás metiendo en problemas. Está en riesgo tu vida y tu vida eterna. No juegues a la iglesita. Si te vas a comprometer, vas a entregar tu vida. Yo me estoy comprometiendo, mi hermano, a entregar mi vida por ustedes. Y también levantaré mi voz y diré, yo les sirvo, mis hermanos. Soy su sirviente y puedo decir abiertamente qué se les ofrece. Y por favor, ahí está mi número. Los que saben mi casa, ahí está mi casa, ¿verdad? Hermano, necesito, por favor, esto. Amén, hermano. ¿En qué más le puedo servir? Necesitas tú tener esa actitud. Cuando digo que no se pierda el tiempo, ni mío, ni tuyo, porque es por tu bien, es para que hagas un compromiso fuerte, ¿verdad? Para que no se vaya a malentender, ay, le estamos quitando el tiempo, no. Si lo tomas así, entonces no entendiste nada de lo que dije. Lo que estoy diciendo es que el tiempo de los ministros es muy valioso, así como el tuyo. No quiere decir que el mío sea más valioso que el tuyo, pero Dios dispuso, me dio algo para ustedes. Y yo me someto a la oración y me someto al estudio y me someto a muchas cosas. ¿Para qué? ¿Para quién? Para ustedes. Imagínense que vinieran otras 100 personas no comprometidas, ¿por cuántas más tendría que orar yo? ¿Por cuántas más tendría que doblar rodillas y clamar al Señor? ¿Por cuántas más? ¿No les parece que absorbe algo de lo que le puedo dar a un grupo específico comprometido? Y así nos lo enseña la Escritura. Amén. Por eso os daré cuenta. Por eso me demandará el Señor. ¿Por qué debo hacer un compromiso con una iglesia local? Porque sólo así cumpliré el propósito por el cual fui llamado y destinado. Solamente siendo parte de una iglesia local. Ahora, no estás obligado, lo quiero enfatizar. Si tú no estás de acuerdo a algo, mi hermano, tienes toda la libertad de decir yo no. Pero si tú has encontrado aquí al Señor, si tú has encontrado aquí palabra de vida, si has encontrado aquí, bueno, defectos los vas a hallar aquí y en todos lados, pero si has encontrado una verdadera preocupación por darte el alimento para tu crecimiento y para tu formación, entonces te animo a que consideres seriamente ser parte de este ministerio. Si amas al Señor, es momento de que hagas un compromiso. Amén. Y de otra manera, pues entonces hay que seguir buscando, mis hermanos. Tal vez en otra iglesia esté su lugar. Tal vez en otra iglesia esté su lugar. Ahora, con esto, y enfatizo, no quiero decir que los que digan que sí, los demás se tengan que ir. No, tú puedes decir, bueno, no, pero voy a estar un tiempo más viendo el desarrollo de esta congregación hasta que Dios en su gracia, en su tiempo y misericordia me muestre que sí voy a estar aquí, ¿verdad? Tal vez otro diga, pues yo tengo poquito, pero quiero discipularme, quiero aprender. Bueno, venga, bienvenido con todo amor y con toda atención a sus órdenes. Pero necesitamos quienes sean los miembros de esta congregación, porque sobre los miembros, sobre este grupo entregado, que adquiera estas responsabilidades, va a caer el peso de todos los demás que se acerquen. Es una estructura de la iglesia. ¿Amén? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda que sea que le apremie? Pues antes y ahora, siempre el diablo ha estado al pendiente para destruir una iglesia. Ah, sí, no. Parte del beneficio de pertenecer a una iglesia local es que nos vamos a ayudar para combatir las artimañas del enemigo. Ya no vas a pelear con tus pecados solo, Hugo. Bueno, si es que te perteneces, si no, pues, a ver. No es cierto. Ya no vas a pelear solo con tus pecados. Te ayudaré. El hermano te ayudará. El hermano te ayudará. El hermano te ayudará. Te ayudaremos. Eres nuestro hermano. Eres de mi familia. No te dejaré morir solo, como se dice. Y el pecado es lo que hace caer al hombre. Estamos luchando contra él y contra las artimañas del diablo. Nos unimos ahora como familia para luchar todos por todos. Somos un ejército. Amén. Hay muchos beneficios, muchos privilegios, pero muchas responsabilidades también. Amén. Bueno, sí, hermano. Ahí lo que, bueno, de lo, parte de lo que leímos, pues no es tanto así como que demanda, ¿no? Es como lo que por ende ser cristiano debería de ser. Sí, por supuesto. Esto se nos puede hacer pesado a algunos, pero esto es lo normal de una vida de un cristiano. O sea, esto es lo normal. Los anormales somos nosotros, que no nos sujetamos a esto. Los cristianos en aquella época, esto se les hacía, oye, no, este es un chiste, ¿sí o no? Los cristianos en aquella época decían, no inventes, ¿para qué haces eso? Pero ahora en esta época se les hace, oye, son unas demandas altísimas. Pues es la vida cristiana. Y si se te hace altísimo y no puedes con esto, tal vez no seas cristiano. Porque cuando eres cristiano, Dios te dota para cumplir con esto y más. Y entregar tu propia vida, dígamelo. Mostraremos que somos verdaderos. Entonces, en esa demostración que sí somos y que somos entregados, vamos a tener nuevas oportunidades. Exactamente. Exactamente. Es que el asunto, hermano, es que a veces se les hace creer que ser parte de una iglesia es para beneficiar a los ministros, ¿no? Ah, este que me quiere tener aquí nomás para que, ándale. No, es una entrega mutua. Tú me sirves, yo te sirvo, él te sirve, tú, todos nos servimos, ¿verdad? Adquirimos compromisos, mostramos nuestra fe y el Señor se complace de esto. Cumplimos lo que dice la Escritura. Como cristianos, sí. Aquí no venimos a recibir. Sí, si todos venimos a dar, todos vamos a salir llenos, todos. El Señor Jesucristo dijo mismo, Él mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él le lavó los pies a sus discípulos cuando no merecían, ¿no? Cuando el que tenía que ser lavado y los demás tenían que estar a sus pies lavándole los pies, Él se los lavó, ¿eh? Y dijo, ejemplo os he dado, para que como yo, vosotros también hagáis. ¿Listo? Amén, mis hermanos. Vamos a orar por esto y vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas y vamos a regresar a nuestro lugar para las últimas indicaciones y ya nos vamos. Amén. Gracias por su tolerancia. Los nuevos que vienen por primera vez, espero en verdad que hayan entendido un poquito lo que es una iglesia cristiana, bíblica. Porque hay iglesias que se dicen cristianas que no son bíblicas, no hacen por ningún lado. Esto es una estructura de una iglesia cristiana bíblica. Y todos están invitados, todos. Tengan tiempo, no tengan tiempo, como sea, todos están invitados a pertenecer verdaderamente. Vengan, pertenezcan, digan, yo quiero de eso. Yo quiero vivir la vida eclesiástica, la vida cristiana como me la enseña Cristo en su palabra. Claro, entraremos en un proceso de discipulado y de conformación a esta iglesia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta instrucción. Todo basado en tu palabra, Señor, no son preceptos humanos. Eres tú con tus grandes y grandísimas demandas, Señor, para nosotros. Pero, ¿quién nos dijo que la vida cristiana era fácil, Señor? Nadie. Tú nos dices, Señor, que nos costará todo, que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, Señor, y que te sigamos. Así que, obra en nosotros y en cada uno de los que escucharon este estudio, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.